Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos, hoy día de Luis Aparicio. El día de Luis Aparicio da honor al número 11 de su uniforme. El ilustre Campo Corto fue el primer criollo en alcanzar el Salón de la Fama de las Grandes Ligas luego de 18 temporadas en la Gran Carpa. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Este servidor, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompaña Brian Díaz. Comenzamos las informaciones. Titulares Cultura al Día. Presidente Maduro inaugura la 18ª Filben en la Galería de Arte Nacional en Caracas. Presidente Maduro ordena incluir estudio del cambio climático en la educación básica. Entregan viviendas en el estado Nueva Esparta. Miranda diseña el primer portal de intercambio interindustrial de Venezuela. Colombia y Francia se reúnen por la paz y el cambio climático. Ruta turística Aguas del Renacer ofrece bondades naturales de Guárico. Cultura. El día de ayer, el presidente de la República, Nicolás Maduro, inauguró la 18ª Filben 2022 en los espacios de la Galería de Arte Nacional en Caracas. Allí, recalcó la importancia del evento para los niños y jóvenes venezolanos. Apliquémoslo a toda la vida, a todas nuestras vidas. Somos lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y los niños y las niñas que van creciendo son lo que hacen y cómo lo hacen. Y si un niño o una niña solamente tiene vínculos con un teléfono celular o con una tableta y nunca en su crecer y en su desarrollo tiene vínculos con cuadernos, lápices, libros, con el desarrollo del conocimiento universal milenario de la humanidad, entonces las generaciones que tendremos en 20, 30 años, habrá un cambio completo en la forma de expresarse, de hablar, de pensar, de decir. Y buena parte del pensamiento colonial y de los modelos colonizadores están basados en embrutecer a nuestros pueblos, en automatizar en el pensamiento a nuestros pueblos, en alinearlos ahora de nuevas formas, de nuevas maneras. Así que leer, escribir y pensar es el camino para descolonizar la mente. La Filben fue una iniciativa del comandante Hugo Chávez, impulsada desde el 2005 y promovida por el gobierno bolivariano a través del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En ese sentido, el jefe de Estado, acompañado por el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, y el viceministro de Fomento para la Economía Cultural y presidente del CENAL, Raúl Casal, también resaltó que la Filben es una oportunidad para estimular en los niños y niñas y en la juventud el amor por la lectura en el camino de la descolonización. El poeta venezolano Rafael Cadenas fue el ganador del Premio Cervantes 2022, que algunos consideran el más prestigioso de las letras en castellano. Así lo anunció el Ministerio de Cultura de España este jueves en Madrid. Por su parte, el ministro Miquel Iceta, en rueda de prensa, expresó que por su vasta y dilatada obra literaria, el jurado reconoce la trascendencia de un creador que ha hecho de la poesía un motivo de su propia existencia, al anunciar el premio. El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, compartió a través de su cuenta de Twitter sus felicitaciones, expresando: "Celebro el reconocimiento internacional que acaba de sumar la poesía venezolana, el premio Cervantes otorgado al poeta Rafael Cadenas". Somos Cultura. Rafael Gil, director de la obra de teatro El Juego, en entrevista para el noticiero Cultura al Día, extendió la invitación a disfrutar de esta puesta en escena que se estará llevando a cabo este fin de semana en el Laboratorio Teatral Ana Julia Rojas. Bueno, damos la oportunidad al público de invitarles cordialmente a la pieza El Fuego, una obra escrita por Mariela Romero, dirigida por Rafael Gil. Vamos a estar en el Laboratorio Teatral Julia Rojas desde este sábado 12 de noviembre hasta el 4 de diciembre. Funciones sábados y domingos a las 4 de la tarde. La entrada es colaboración del público. De igual forma, Gil detalló que esta obra, escrita en 1976 por la actriz Mariela Romero, es un drama influenciado por el llamado teatro de la crueldad. Y eso es, en algún momento, lo que llamó uno de los autores clásicos del cine, Acott, sobre el teatro de la crueldad. Es decir, no solamente la violencia que se generaba dentro del texto mismo, sino cómo los actores accionaban en escena. Nacionales. El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó este jueves que serán incluidos en los diferentes niveles del sistema educativo el estudio del cambio climático y la preservación de la madre tierra. El mandatario nacional explicó que se trata de una propuesta de una niña de la India que conoce nuestra causa y lucha. Y de repente llegó una niña de la India. Yo le pregunté, ¿qué edad tienes? 11 años. Una bebé del norte de la India, cerca del Tíbet, con una propuesta. Una niña de la India, estaba con su mamá, llegó con una propuesta sobre el cambio climático. Es algo, una de las cosas más hermosas que me ocurrió durante la cumbre 27 de Sharm el Sheikh en Egipto. La presencia de esta niña y la propuesta que nos trae esta niña de 11 años, que conoce la causa de Venezuela, que conoce nuestra lucha, que nos conoce y nos manifiesta sus cariños. Una niña de la India. El jefe de Estado expresó que era un tema a tratar por la ministra de Educación, Yelitza Santaella, sobre incluir la educación del cambio climático en escuelas y liceos para hacer a los jóvenes venezolanos más conscientes sobre el tema. Somos noticia. Nicolás Maduro felicitó a la militancia del PSUV por el proceso de juramentación de los nuevos jefes y jefas de las estructuras de base en todas las entidades del país. A través de su cuenta de Twitter, el jefe de Estado expresó que era hermoso lo visto en los estados del país en la etapa de juramentación de los jefes y jefas de calle, comunidad y VC. La Dirección Nacional del PSUV realizó la juramentación en las entidades de los jefes de calle, comunidad y unidades de batalla Bolívar Chávez y VC, con el compromiso de fortalecer el legado del comandante Hugo Chávez en la construcción de la patria. Son las 12 y 16 minutos. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ratificó este viernes en el quinto foro de París por la Paz, celebrado en Francia, que el camino de Venezuela es el diálogo. Desde su cuenta de Twitter, Rodríguez expresó que la vía para la paz en Venezuela también se logra con la suspensión de todas las medidas unilaterales y coercitivas impuestas contra el país, así como en respeto a la institucionalidad, a la Constitución y a las leyes. El Foro de París sobre la Paz, cada año desde 2018, revela diferentes proyectos o iniciativas de gobernanza al ofrecer soluciones y acciones concretas a los desafíos mundiales. Regionales. En la calle Villanueva, sector El Palito, Estado Nueva Esparta, se realizó este jueves la entrega de viviendas dignas gracias a la Gran Misión Vivienda Venezuela. Así lo destacó Iván David, líder comunal del sector. Sector El Palito. Mis saludos desde la calle Villanueva, sector El Palito, municipio Marcano, haciendo realidad el legado de Chávez, el sueño de Chávez, manteniendo la esperanza, esa que nos enseñó nuestro comandante en jefe, Hugo Chávez Fría. Aquí, entregando 5 de 10 viviendas que estamos terminando en este sector, conjuntamente con el Poder Popular. En compañía de una de las beneficiarias, María Marcano, el líder comunal entregó las nuevas llaves de los espacios recuperados gracias a la gestión del gobierno venezolano. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, designó al fiscal 85 nacional de derechos humanos del Ministerio Público para investigar los hechos acaecidos en el estado Apure tras una protesta que causó daños a las instalaciones del Poder Judicial. La información la suministró el fiscal general a través de su cuenta de Twitter, donde reseñó que la Fiscalía 85 Nacional tiene competencias en materia de derechos humanos. En los videos divulgados por redes sociales se muestra la manifestación violenta que causó daños a las instalaciones del Circuito Judicial para la Protección del Niño, Niña y Adolescente de San Fernando. Son las 12 y 19 minutos. Economía. Con el objetivo de fomentar el intercambio intraindustrial entre pequeñas, medianas y grandes empresas, el gobierno bolivariano de Miranda diseña el lanzamiento del portal web mirandaproduce.com.ve. Así lo dio a conocer el secretario de Industrias y Comercio de la entidad, José Madrid, a través de una entrevista de radio, donde detalló que actualmente trabajan en una primera fase de registro para que las industrias consolidadas se sumen a esta experiencia. Asimismo, detalló que este portal web será el primero en Venezuela que conectará a clientes con la posibilidad de obtener materia prima e insumos a precios de fábrica. Con el propósito de fortalecer los mecanismos y alianzas para el desarrollo aeronáutico en el país, el presidente de Bolivariana de Aeropuertos, coronel Leonardo Briceño Dudamel, junto a su tren directivo, sostuvieron una reunión con delegados de la Oficina de Cooperación Técnica de la Organización de Aviación Civil Internacional. El evento tuvo como objetivo desarrollar mesas técnicas productivas establecidas en la agenda de visita que efectúan el jefe de la sección de operaciones de campo, Javier López, y el jefe de la unidad de operaciones para América, Europa y Oriente Medio, Ignacio Iglesias. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. El ministro de Planificación de Bolivia, Sergio Cusicanqui, comunicó que la mesa técnica del censo concluyó su trabajo con el resultado de poder reducir en un mes la fecha del censo, por lo que el proceso se realizará entre marzo y abril de 2024. De acuerdo con el ente, el resultado definitivo se tuvo en medio del abandono de algunas entidades de Santa Cruz, La Paz, Tarija y Beni, que tenían la posición de realizar el censo en 2023. Asimismo, señaló que la comisión planteó acordar plazos en actividades como el reclutamiento de agentes censales, la boleta y la actualización cartográfica, además de entregar resultados de población en 2024 para la planificación de 2025. Son las 12 y 22 minutos. La sexta conferencia de cooperación internacional de la Asociación de Estados del Caribe inició este jueves en La Habana, capital de Cuba, y abordará la transformación y la innovación de la región. La conferencia se realizará hasta este 11 de noviembre y está previsto que se converse sobre diversos temas para la integración de la región caribeña. En la sesión inaugural, el secretario general de la AEC, Rodolfo Sabonge, llamó a materializar proyectos y programas que ayuden a los países miembros a alcanzar un desarrollo sostenible y resaltó el valor estratégico de la cooperación internacional. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, anunció este jueves que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no asistirá a la cumbre del Grupo de los 20 que se llevará a cabo el 15 y 16 de noviembre en Bali, Indonesia. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso también ha confirmado que Lavrov encabezará la delegación del país en esta cumbre internacional. Horas antes, el agregado de prensa de la Embajada de Rusia en Indonesia señaló que Putin tal vez podría participar en una de las reuniones de la cumbre en el formato de videoconferencia. Son las 12 y 24 minutos. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, sostuvo una reunión con su homólogo de Francia, Emmanuel Macron, para abordar temas como la paz entre ambas naciones y propuestas para contrarrestar el cambio climático. La reunión se llevó a cabo en el Palacio del Eliseo, París, como parte de la visita que realiza el mandatario colombiano a la nación europea para participar en la quinta edición del Foro de París sobre la paz. Por otro lado, en el encuentro, ambos presidentes dialogaron sobre los procesos que se realizan con Venezuela para reanudar las negociaciones con la oposición del país. Esto con vista al evento que busca promover la paz dentro de los contextos de cada nación. Somos periodismo. Turismo. El ministro de Turismo, Ali Padrón, entregó el certificado de validación de la ruta turística Aguas del Renacer, que comprende dos sitios históricos e importantes de la entidad territorial, las aguas del balneario El Castrado y las aguas curativas del hotel y spa Aguas Termales, ubicados en San Juan de los Morros, Guárico. La entrega fue realizada durante la Expo Guárico 2022 en la ciudad de Calabozo y la recepción fue a manos de la presidenta de la Cámara de Turismo del Estado Guárico, Tomiris Machado. El ministro también realizó un recorrido por los más de 800 stands a fin de observar dicha dinámica, donde se mostraron todas las potencialidades que tiene el estado en materia turística. Son las 12 y 25 minutos. Un equipo de facilitadores del Instituto Nacional de Turismo iniciaron la jornada de capacitación, formación y sensibilización en varios municipios del estado Anzoátegui como antesala a la FITVEN que se realizará del 24 al 28 de noviembre. Conjuntamente con un equipo de funcionarios de la Universidad Nacional de Turismo y la Corporación de Turismo del Estado Anzoátegui, se han atendido más de 400 prestadores de servicios turísticos en las áreas de comercio, artesanos, transporte, entre otros servicios. El objetivo es lograr agentes multiplicadores, destacando la sensibilización como parte para los cambios de actitud favorables hacia la actividad turística. Somos Venezuela. Somos turismo. Y con esta noticia de turismo, hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte estaré conversando con Rufino Dorta, director de la creación colectiva Laboratorio Absurdo Nivel 1. Ya regresamos. Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día. Las 12 y 27 minutos. Visita nuestra página web albaciudad.org. La Casa Nacional de las Letras Andrés Bello presenta Las 12 Bello, nuestro humanista americano. Primeros pasos de la formación familiar e intelectual. Web.

Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Y cuando son las 12 y 33 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indicamos en la parte anterior, este viernes estaremos conversando con Rufino Dorta, director de la creación colectiva Laboratorio Absurdo Nivel 1 de la Compañía Nacional de Teatro. Bienvenido, Rufino, a estos espacios del noticiero Cultura al Día. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptar la invitación, Rufino. Ahora cuéntanos, ¿de dónde surgió esta propuesta del Laboratorio Absurdo Nivel 1? ¿Quiénes participan? Esta propuesta del Laboratorio Absurdo Número 1 participa el Laboratorio de Creación Artística de la Compañía Nacional de Teatro. Surge esta propuesta es porque, bueno, este laboratorio se trata de investigar y crear, jugar sobre todas las distintas formas de teatro. Y surge la necesidad de lo que es el teatro absurdo. Entonces ahí sale esta propuesta del Laboratorio Absurdo Número 1. Estamos trabajando con dentro de UNESCO y pues actualizando un poco y jugando un poco con lo que es la performance. Ok, Rufino, chévere. ¿Por qué crees que estos textos de UNESCO, uno de los grandes representantes del teatro del absurdo, son ideales para este trabajo exploratorio? Por eso mismo que tú dices, pues, yo creo que es uno de los grandes representantes de lo que es el teatro del absurdo. Y, pues nada, es mucho más accesible acceder a UNESCO como creador del absurdo. ¿Y cuáles son los textos cuáles son las obras de UNESCO que escogieron para hacer este montaje? Mira, estamos trabajando, como te dije, con todos los textos de UNESCO, no con una obra específica, sino con investigación de todo el trabajo de UNESCO. Y bueno, está un trabajo de performance, no es la obra completa, sobre las villas de UNESCO, La Lección y El Rey Se Muere. Son como los textos bases, pero igual incluimos textos de otras obras de UNESCO. Ok, chévere. ¿Qué crees que aporta el teatro del absurdo a la cotidianidad? ¿Por qué crees que se siguen montando obras de esta índole y sobre todo de UNESCO? Pues porque el absurdo es como exaltar lo cotidiano, ¿no? Uh-huh. Y ver esa cotidianidad en que estamos envueltos todos los seres humanos y cómo nos hacemos de ese cotidiano algo absurdo. El día a día, ¿no? Como el día a día puede volverse algo absurdo y lleno de imágenes, y de performance y de juego. Entonces, es igual un poco como con lo cotidiano. Ok, estamos conversando con Rufino Dorta, director de la creación colectiva Laboratorio Absurdo Número 1. Rufino, cuéntanos cómo fue el proceso de montaje de esta muestra, desde luego de que tenían los textos escogidos hasta la participación con cada uno de los actores. Bueno, primero fue eso, el trabajo de investigación, que era investigar sobre lo que era el teatro del absurdo y sus distintos exponentes. Luego, empezó un trabajo experimental, como ya el nombre lo dice, de laboratorio, y empezar a experimentar con estos textos, ¿no? Cómo llevamos estos textos ahorita, además traérnoslos acá, a Venezuela. Cómo jugar con lo cotidiano en Venezuela, con el metro de Caracas, con los autobuses, con las calles, ahorita con las lluvias. Entonces, jugar y experimentar un poco con estos textos, trayéndolos al contexto Venezuela, que es importantísimo. Ok, genial. ¿Cuáles son los actores que participan en este montaje de estos tres textos de UNESCO? Los actores son los jóvenes actores del Laboratorio de Creación Artística de la Compañía Nacional de Teatro. Este además es su cierre como laboratorio. Ya ellos pasan un segundo nivel, que pasan a formar parte de lo que es el elenco emergente de la Compañía Nacional de Teatro para el próximo año. Ok, chéverísimo. Este laboratorio que me cuentas solo tuvo el tiempo de duración, solo fueron estos 3 meses para esta muestra, o ya venían desde... No, el laboratorio tiene un tiempo de duración de un año. Ok. Ellos hicieron Ali, Voz de Pueblo, que fue una obra con la que yo estoy muy bien. Aparte de eso, bueno, hemos hecho varios trabajos de investigación sobre teatro venezolano, que además es el fuerte de la Compañía Nacional de Teatro, trabajar con el teatro venezolano y nuestros autores, partiendo de eso, pues nada, decidimos ahorita trabajar un poco con lo que es el absurdo, lo cotidiano en Venezuela, como te dije. Y con este trabajo, este último trabajo, que además es su último trabajo por este año, estuvimos 3 meses y medio trabajando. Ok, nos comentas que ese laboratorio, que sería como el preámbulo para pertenecer a uno de los elencos de la Compañía Nacional de Teatro, tiene de fuerte el estudio del teatro venezolano. ¿Cómo es ese proceso de abordaje o de enseñanza, el plan de estudios de esta primera etapa de la compañía? Bueno, la compañía hace unas audiciones para la gente joven de Venezuela, actores jóvenes. Durante un año están con nosotros preparándose, y bueno, como te dije, sobre todo enfocándonos en todo lo que es la venezolanidad, el teatro en Venezuela y sus distintas ramas. Entonces, durante un año ellos se preparan, ven cómo es la dinámica de la compañía, y bueno, ese grupo, pues de luego se selecciona un grupo que pasa a lo que va a ser el elenco emergente. Esto con el fin de preparar a los jóvenes actores o el elenco que viene luego a formar parte del elenco estable de la compañía, ¿no? Como llevando una secuencia desde los jóvenes, los intermedios y con nuestros actores profesionales. Ok, estas audiciones que tienen tiempo ya rodando, las he visto en el Instagram de la compañía, ¿serían audiciones para este laboratorio? Sí, señor, para el laboratorio las audiciones serían 21, 22 y 23 de noviembre. Uh-huh. Son las audiciones para el laboratorio, debe ser mayor de edad y venir de alguna escuela de teatro de nuestro país. Ok, ¿otras requerimientos para esa audición, para los jóvenes que estén interesados y nos estén escuchando? Ya va, no te escuché, disculpe. ¿Qué otros requerimientos se piden en la audición para los jóvenes? No, solo eso, ser mayor de edad y venir egresado de alguna de nuestras escuelas o universidades del país. ¿No hay que preparar ningún material o algo por el estilo? No, nosotros ahorita la modalidad es, van a ser por clases. Ok. Las clases evalúan los alumnos. Ok, chéverísimo. Ya para ir cerrando la entrevista, Rufino, ¿dónde podemos ir a ver esta muestra, esta primera muestra de Laboratorio Absurdo número 1? Bueno, esta muestra será en los espacios del Teatro Alberto de Paz y Mateo. Esto queda acá en la Avenida Andrés Bello, prolongación Los Manolos, Teatro Alberto de Paz y Mateo. Estaremos presentándonos el viernes a las 6 de la tarde. Hoy estrenamos a las 6 de la tarde. Ah, maravilloso. Y sábado y domingo estaremos a las 3 de la tarde. Ok, antes de despedirnos, me surgió la duda de si los próximos laboratorios, me imagino que tendrán como, digamos, dramaturgo central o la muestra, otros trabajos. ¿Tienen pensado ya qué otros tipos de teatros podían abordar para los próximos laboratorios o depende del grupo? Mira, como te dije, nuestro lema es trabajar siempre con la venezolanidad, con todo lo que es el teatro venezolano, sus autores, sus directores, sus creadores. Entonces va surgiendo según las necesidades de cada grupo. Ok, Rufino, genial. Ahora sí, extiéndeles un saludo a quienes nos escuchan en el noticiero Cultura al Día para que los vayan a ver también en la muestra. Bueno, un saludo a todos los que nos escuchan, le mando un saludo desde acá de la Compañía Nacional de Teatro y esperamos pues que nos apoyen con este trabajo y con todos los trabajos que se hacen en nuestro país, todo el teatro maravilloso que se está haciendo ahorita en Venezuela y gracias al apoyo del Ministerio de Cultura, pues nada, hay muchísimo trabajo, muchísima gente talentosa trabajando por Venezuela en todo lo que es el quehacer teatral. Así es, Rufino. ¿Redes sociales de la compañía o tus redes sociales personales para que puedan seguir ese maravilloso trabajo? Ok, cnt@gmail.com. Ok. Esas serían las redes de la compañía. ¿Y por Instagram? El Instagram no me lo sé, te lo juro. Ok, bueno, lo compartimos por aquí en las redes del noticiero y de Alba. Bueno, Rufino, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros aquí en el Noticiero Cultura al Día. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, estamos por acá a la orden. Muchísimas gracias y espero que nos apoyen en este proyecto. Claro que sí, Rufino, feliz día.